estas cosas que permite la gran audiencia de Radio Centenario, la familia de la 36, como les decíamos, hace unos meses nos escribió y desde entonces lo incorporamos, lo tenemos como uno de los colaboradores de la radio, de los amigos que nos ayudan de distintas partes del mundo a profundizar en la realidad, más allá de lo que marcan las agencias informativas, las cadenas de televisión. Estamos hablando del joven uruguayo Agustín Casanova, que está residiendo en Rusia, estudiando, como él nos ha contado, pero que ahora anda de viaje fuera de Rusia, y lo convocamos para hablar de novedades que surgieron en estas horas, de anuncios que hizo el presidente Vladimir Putin. Pero aprovechamos para que Agustín nos cuente de dónde anda en estos días, luego de que lo escuchamos a fin de año. Bueno, así que primer contacto del año, el deseo de feliz año para Agustín, que lo tenemos en línea desde Chipre. Agustín, buen día para nosotros, buenas tardes para vos. Bueno, buen día para todos, para la audiencia, para todo el equipo de Radio Centenario. Un muy buen año para todos. Sí, así es, estoy en Chipre, en la parte norte de Chipre, que es la parte que está ocupada, según Chipre del Sur, por Turquía. La cuestión es más o menos así: Chipre era una región del Imperio Otomano donde vivían étnicamente turcos y también griegos. Luego de la derrota del Imperio Otomano pasó a ser colonia británica, se independizó a mediados del siglo XX de Gran Bretaña y convivieron durante unos 15 años las dos etnias mayoritarias, que es la de los turcos y la de los griegos, más de los griegos, hasta que en el 74 se da un golpe de Estado de derecha, apoyado por los coroneles griegos, para contra el gobierno chipriota de ese entonces, con la intención de unir Chipre al resto de Grecia, ¿no? Enosis se le dice. A partir de ahí, en ese contexto, Turquía invade Chipre, la parte norte, se desata una guerra civil bastante cruel, ¿no? Entre las dos etnias de Chipre. Y bueno, esa situación de los turcos en la parte norte y los griegos en la parte sur ha quedado hasta el día de hoy. Yo ahora me encuentro en la parte norte, en la capital, Nicosia. Es interesante observar que parece Berlín. Es obvio que es otro tipo de conflicto. Berlín en la segunda, durante sí, la segunda mitad del siglo XX, porque literalmente es una ciudad partida en dos, ¿no? Porque es un lugar, Agustín, que quizá no tiene grandes riquezas, pero es muy importante su ubicación estratégica ahí en el Mediterráneo, ¿no? De hecho, tiene bases militares. Sí. Tiene dos bases militares inglesas, claro, que quedaron desde la colonia y desde antes. Sí, sí, sí. Es una región estratégicamente muy importante. Está entre Europa, Asia y África. Bueno, ¿y cómo ha sido, antes de hablar de lo de Rusia, estas semanas que has estado viajando? Bueno, ahora en Chipre, estuviste en Estambul. ¿Qué cosas te parece interesante para comentar? Además, has estado en Turquía, que sigue dando mucho que hablar, que está ahí en la mira, en ese proceso un poco de toma de distancia de Estados Unidos y de acercamiento a Rusia, por ejemplo, donde Erdogan 2x3 aparece en las noticias internacionales. ¿Qué cosas has visto, has vivido en estas semanas, Agustín? A ver, tendría dos reflexiones. Una primera general, que es que los problemas que vive la clase obrera y el pueblo en general se repiten, y muchas veces parece que las distancias geográficas fragmentaran más de lo que en realidad es la uh-huh. cuestión. Lo cierto es que en todos los países, en Rusia, en Turquía o en América Latina, inclusive en los países centrales cuando he podido estar, uno observa que los problemas que se viven son básicamente los mismos. Los trabajadores apenas logran subsistir, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es relativizar las diferencias que muchas veces se intenta exacerbar. Después la segunda reflexión que quisiera decir es que sí, se nota que en Turquía hay como un proceso de islamización del país, ¿no? Turquía, a diferencia de otros países del Medio Oriente, es un país que es laico, ¿no? El Estado turco actual, fundado bajo Atatürk, se basó en la secularización y la laicidad del Estado, ¿no? Y los símbolos de parte que provienen del gobierno de Erdogan van como en sentido contrario a la fundación del Estado turco, y es muy frecuente ver nuevas mezquitas, grandes mezquitas. Y eso un poco también, ya que hablábamos de, mencionabas a Rusia, eso también está en la línea de Rusia, que también en Rusia hay como un proceso donde la Iglesia Ortodoxa rusa también se fortalece. Yo creo que es un proceso contradictorio. Por un lado, uno apoya estos procesos que intentan desmarcarse en algún sentido del turco, inclusive menos que el ruso, de la hegemonía estadounidense, pero por otro lado no son procesos reaccionarios, ¿no? Procesos que profundizan esos aspectos de la cultura nacional, digo, religiosa, ¿no? Profundizando en la religión, creo que no son reformas que haya que celebrar desde Populares. una postura de izquierda, ¿no? Claro. Sí, no son reformas progresistas, Claro, en el sentido de positivas. y en todo caso, las posturas de Erdogan responden un poco a los juegos geopolíticos, ¿no? Donde, bueno, si Estados Unidos no me da lo que quiero, me arrimo a Rusia. Además, ha necesitado hacer acuerdos con Rusia por sus problemas de frontera con Siria, en su intento permanente de controlar a los kurdos, por ejemplo, pero a la vez sigue teniendo una muy importante base de la OTAN. Por lo tanto, Estados Unidos y las potencias europeas no es que le puedan aflojar mucho las riendas tampoco. No, claro, Turquía es parte de la OTAN. Eso no hay que olvidarse de eso. Sí, por supuesto. Bueno, Agustín, pero yendo a Rusia, que vos conocés, estás viviendo allá, ayer se conocían estos anuncios que hizo el presidente Vladimir Putin en el discurso del Estado de Nación, donde anuncia cambios, bueno, generó su intervención la renuncia del gabinete encabezado por Dmitry Medvedev. Propone Putin cambios en la constitución, limitación de mandatos presidenciales, procedimientos de cómo se elige precisamente el primer ministro y el gabinete. ¿Qué te parece importante destacar y por qué, sobre todo, ¿no? Detrás de los datos concretos, ¿qué podría estar llevando a Putin a hacer este planteo en este momento, estas reformas? Yo creo que hay que anotar tres puntos, ¿no? Una cuestión en lo interno, ¿no? El gobierno de Putin, que ha contado con bastante popularidad, ha descendido su popularidad a partir de las reformas a las pensiones del año 2018, donde se elevó la edad jubilatoria más de cinco años en hombres y en mujeres. Eso bajó en el 2018 la popularidad del 82% al 67%. Yo creo que estas reformas que intentan constitucionalizarse, como la indexación de la suba de las pensiones y un salario mínimo por encima de la subsistencia, van en el sentido de intentar mover el avispero, que está bastante como estancado e incluso cayendo, porque la economía rusa tampoco ha crecido desde la crisis del 2014. Eso es un punto, aunque claro está, uno diría que son positivas. El problema es que lo que se considera los números, por ejemplo, cuando dice que los salarios tienen que ser por encima de la subsistencia, el problema es cómo se mide la subsistencia, ¿no? Las pensiones, por ejemplo, en Rusia son muy, muy bajas. El promedio ronda los $200 y el costo de vida en Rusia no es barato. Por lo tanto, realmente hay una, no quiero decir miseria, pero hay una pobreza generalizada en los adultos mayores que es impactante. Ese es un punto que quería tocar. Después hay otra cuestión donde dentro de las reformas que se van a proponer está la de fortalecer el derecho soberano sobre el derecho internacional, ¿no? Ese creo que es un punto también interesante destacar porque con lo que está pasando en el mundo, con la prepotencia de Estados Unidos cuando asesina un general iraní o cuando se apropia de los recursos de Siria. Ahí está rebelde la señal de internet. Hay que recordar que está del otro lado del mundo, Agustín, en Chipre, en esa pequeña isla en el Mediterráneo, entre Turquía, Grecia, como él nos contaba. Pero ahora estamos hablando sobre la situación en Rusia. Adriana está buscando Intentando el restablecer. contacto de vuelta. Estamos a las 11:24 en la mañana de este jueves. Y ustedes, mientras se siguen comunicando al 099-326-381, Agustín, ¿estás de vuelta? Sí, estoy de vuelta, no sé dónde No, quedó estabas la diciendo, cuestión. recordando el contexto de esta situación del asesinato del general Soleimani reciente en Irak. Claro que la cuestión del derecho internacional a partir de estos hechos también está en descrédito, ¿no? Entonces también va en esa línea y Rusia evidentemente es uno de los países que por sus recursos naturales está en la mira de los planes a largo plazo del imperialismo estadounidense. Así que ese era el segundo punto, la cuestión internacional. Y después, el tercer punto que quería apuntar es que es una reforma porque en realidad la reforma no está como tal, es lo que se desprende del discurso de Putin. El tercer punto es una reforma donde se le da más poder en general al Parlamento frente al Ejecutivo, ¿no? Considero que esa reforma no. A pesar, se habla mucho en la prensa y acá está el otro punto de que pareciera que hay un conflicto importante en el gobierno ruso, pero ese conflicto no parece ser tal. Por ejemplo, el gobierno anterior que estaba encabezado por Medvedev renuncia, pero no renuncia de forma abrupta. Medvedev sigue participando en el Consejo de Seguridad inmediatamente. No se muestran fisuras externas y el nuevo gobierno que está encabezado por Mijail Mishustin ya también cuenta con todo el apoyo de todo el espectro político ruso, desde el Partido Comunista hasta el Partido Liberal Demócrata de Rusia. ¿Quién Este, es son este nuevo jerarca? Contanos un poco sus características. El nuevo jerarca no es una persona que haya tenido renombre político, era un tecnócrata, un economista, sobre todo del área de las finanzas, que apareció un poco como apareció también Medvedev, o como apareció incluso Putin en los años de Yeltsin. Eran hombres de confianza de los gobiernos que aparecieron a partir de su postulación. No era una figura pública de renombre. Pero sí ha contado con el apoyo. Esa fue una pequeña diferencia que respecto a Medvedev, el Partido Comunista de la Federación Rusa no apoyó cuando se propuso a Medvedev como primer ministro, pero ahora sí apoya a Mishustin. Mishustin dice que Así. trabajó en el área de la inteligencia, del espionaje también. Yo no conozco esa faceta, ¿no? Yo lo tengo como un tecnócrata, un economista. Era parte de una universidad de financiera. Bien. Sinceramente, proviene de esa área. Y en este caso decías entonces el Partido Comunista sí lo apoya. Sí, lo apoya, sí. Sí, votó favorable a su asunción como primer ministro. Sí, así es. Y celebra el Partido Comunista La estas postulación. reformas. Sí. Una pregunta, que el Partido Comunista de Rusia hoy, ¿se podría decir que es un partido comunista ortodoxo de la época soviética? ¿De qué época? ¿Qué época se reivindica por parte de las actuales autoridades, la dirección actual del Partido Comunista Ruso? En Rusia hay varios partidos comunistas. El Partido Comunista de la Federación Rusa, que es el que tiene presencia en el Parlamento, es el encabezado por Zhuyanov. Es un partido que, si bien reivindica el pasado soviético, reivindica la figura de Stalin y obviamente de Lenin, es un partido que, por ejemplo, mira con simpatía los procesos de socialismo de mercado en Vietnam o China. O sea, no se podría decir que sea un partido comunista ortodoxo. Bien. Por ejemplo, hay un segundo partido comunista también con presencia importante que se llama Comunistas de Rusia, que es muy crítico con el Partido Comunista de la Federación Rusa. De hecho, el Partido Comunista de la Federación Rusa tiene varios integrantes, que son millonarios. Así que creo que por ahí va la respuesta. Después hay muchos partidos que son minoritarios y que generalmente son críticos del Partido Comunista de la Federación Rusa. Bueno, Agustín, te queremos agradecer estos minutos que te robamos. Además, andabas por ahí en otros lados y te hicimos ir a un lugar con que mejorara la señal de internet para tener este contacto. Realmente creemos que valoramos mucho, imagínate, a la audiencia poder tener estos elementos directos de aportes para entender la realidad de lo que está viviendo un país tan importante como Rusia, nada más y nada menos, y además de contarnos estos apuntes también que nos hiciste sobre Chipre y sobre Turquía, ¿cómo está el tiempo ahí a nivel de invierno? En general es parecido al invierno en Uruguay, eso es lo que he notado. Actualmente estamos ahora deben haber 10 grados. La verdad no tengo el dato, pero sí, es un invierno leve comparado con el invierno ruso. A pesar de que ahora el invierno ruso está con temperaturas que superan los 0 grados, lo cual es todo Sí, nos un récord. decías. ¿Hay nieve, por ejemplo, Sí, ahí donde sí. estás? No, acá en Chipre no. En Turquía no hay nieve, no, no. Bien, la semana que viene ya vas a estar en Rusia de vuelta, nos decías. Así es, a Bien. partir del martes estaré en Rusia, De sí. vuelta un abrazo entonces y nuestro agradecimiento por este rato, ¿eh? No, un abrazo para todos en Uruguay, para todo el equipo de la radio. Un placer poder colaborar, aportar mi granito de arena, aunque sea a la distancia. Fuerte Un abrazo, hasta luego. abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego.